¡Hey chicos! ¿Ya escucharon el nuevo álbum de Swagger Boys? ¡Steve y Yago sacaron un nuevo álbum! ¿Quieren porro? ¡Somos de Zelda! ¡Plan! ¡No! ¡Y dudes! ¡Te lo creo desde! ¡Llega! ¿Y Swagger Boys? ¿Quieren algo de